viene el Diego rumbeando. Con la luna en las pupilas y su traje agua marina van restos de contrabando. Y donde más no cabe un alma, si se mete a darse caña, poseído por el ritmo ragatanga. Y el DJ que lo conoce toca el himno de la 12 para el Diego, la canción más deseada. Y la baila, y la goza, y la canta. Y le hace el eje, pa, de que me tú de que ver a Sebi, un gongua, más radiante, boobie, ande, witty, dipi. Hace el eje, pa, de que ver tú de que ver a Sebi, un gongua, más radiante, boobie, ande, witty, dipi. Hace el eje, pa, de que ver tú de que ver a Sebi, un gongua, más radiante, boobie, ande, witty, dipi. Kyrie.